Este es el podcast urbano en totpod.com.ar. Y le digo, mira, me parece que a vos te, con tu vieja te, de la maternidad te llevé a tu casa. Le dije así, ¿viste? Sí. Y le digo, mira, no, vos no me digas. Yo tengo taxi cuando cayó nieve en Rosario, más o menos te aproximo, ¿viste? Esa claro. Fecha de, tal cual. 16 de julio. De 1973, fue un fenómeno, ¿viste? Sí, sí. Cayó nieve, una cosa así. Totalmente. Y la chica se reía. Y era del 73 y a los pocos meses, ¿la viste? Ah, mirá. Casualidad, ¿viste? Se le reíamos. Mirá vos, dice, yo tenía 3 meses, me dijo. Mirá, ¿viste? Y Montevideo era tranquila, no sé si me explico, ¿viste? Sí, sí, totalmente. Por Boulevard Oroño, por ejemplo, cuando yo venía por Boulevard Oroño, me hacían señas de Ceballos para el otro, que es media contramano, viste, que ahora hay semáforo, ya no podés cruzar más. No, imposible. Viste, aparte están los semáforos, ya se interrumpió todo eso. Sí. Incluso, viste, había accidentes, pero los registros, escuchame una cosa, eso es para... está bien todo lo que hace, lo que se estacionó, había que averiguar una cosa, a lo que me estoy acordando. Pero antes, viste, va y te sacaba un carnet y te lo daba, no sé si me explico. Ah, sí, era más fácil. Aparte vos pensás, por ejemplo, un ejemplo, ¿no es cierto? Tendría que haber sido algo más o menos que te van a dar un carnet, bueno, señor, mire, usted se va a empezar a manejar, muchachito. Bueno, sí. Esto, mire. Vamos a dar una vuelta, por lo menos que le hubiesen dicho, ¿viste? Claro. Acá, la izquierda tiene que dejar pasar, la derecha hay que dejar pasar a la gente, ¿viste? Sí. Todo, por lo menos algo le hubiesen dicho. Sí. Por eso ganaba alguna chispa alguno para que no... para dame la foto y esto y venía a buscar carne dentro de 2 días. No sé si me explico, ¿viste? Totalmente. Ahora, viste, por ejemplo, si vienen a mí y me dan un auto y dicen, no, a manejar, si yo no sé manejar, y dicen, no, negro, a manejar vos que yo no sé. Seguro. Eso que ha tenido. Por ejemplo, ahora vine, me estaba acordando recién. Yo todos los años tengo que ir a rendir, sí. Que tengo 70 años. Ah, mirá, para renovarlo. Para renovarlo. Ahora, cerca del 12 de octubre, tengo que hacer el trámite. Sí. Y ahora, tengo que hacer un curso. Pero escúchame, y ahora yo estoy de acuerdo en lo mío, en lo que me digan. Sí. Que me digan, señor, usted toma medicamento, hágale. La historia clínica, o como es que se dice, si toma medicamento, si es enfermo del corazón, ¿entendés? Sí. La vista. Pero después me parece a mí, va a estar todo bien, ¿viste? Si no, pues, perder tiempo, ¿viste? Pero siempre se rescata algo, ¿viste? Sí. Y entonces vi ahí porque le tenés que ir como un mes o 2 meses una vez a la semana, no sé cómo es. Sí. Si no voy a tener problemas, voy a averiguar bien ahora que bueno. Pero ¿cómo es el curso? Claro, es un curso que vos tenés que ir, qué sé yo, no sé cuánto, un mes o 2 meses de todos los jueves, no sé si me explico. Sí. Y después en otro día otro, ¿me entendés? Sí. Será para aprender cosas, qué sé yo. ¿Qué le van a enseñar a usted? No, mirá. Yo tengo 3 o 4 cualidades. La primera que yo le voy a decir, un tipo va a aprender a manejar, venir por acá. Cuando llega a la boca al calle, frena. No sé si me explico. Sí. Ahora vean ya. No sé si me explico. Sí. Siendo la 8, la 9, la 10, la 11, no sé si me explico. Sí. Cuando te toca barrio medio cerrado, en un abrir y cerrar los ojos viene uno más rápido que vos y escuchame. Hay que hacer a que coordinar y acelerar un poquito más. Totalmente. Después la otra. Vos cruzás con el auto y vos andás loco, andá la puta que te parió. Entonces yo te hago. Claro. Disculpame, no sé si me explico. ¿Seguro? Ya está. Claro. Ya fue. Totalmente. No vaya tan cerca que por ahí me incluyo de uno medio salame, está apurado, que yo abrí la puerta y que la enganchan. Sí. No venía de este lado. Sí. velocidad y nada más. Si voy más despacio, el golpe va a ser más despacio. Te sale menos plata, no sé si me explico, ¿eh? Totalmente. Por ahí viene uno solo de allá y pensá, pará. De Boulevard Oroño cortó el semáforo, si viene el primero vienen todos los demás, no sé si me explico. Sí. Viste, le va a estudiar los lados. Empezá a manejar y mire, mira, todo a lo mejor nos rescatar, después lo espejito, ¿entendés? Qué sé yo, va bien. Sí, son todas esas cosas. No, a medida, yo a veces le explico, viste, así a la gente, le digo, mira, la chica, muchacho, qué sé yo. La chica, mejor dicho. Le digo, si vos traes una amiga, le digo a tu casa, y se pone a cocinar con vos, por ahí te agarra la palpina y te la metió en un rincón y después vos te vas, no la usa más, qué sé yo, pues la andás buscando porque te la puso en otro lado, no sé si me explico, ¿viste? Entonces le digo, esto se necesita continuidad. Claro. Dale un día, otro día, ¿tale? Una vez que uno la agarra de la mano, ya está. Ya está. ¿Entendés? Después podés cometer algún hierro y lo vas depurando después. Seguro. Esto no lo tenemos que hacer más. Viene un tipo como te digo, te puse así, te arrancó a andar, ¿no, loco? No, seguiré después. Uy, te pido disculpas, dice. Si todos cometemos, mientras son hierros boludos de acá, no sé si me explico. Que... Sí. Porque vos fíjate, y hay gente que yo voy despacito por acá, y viene yo, ni bola, me dice que estará pensando en la señora, el novio, qué es eso. Y otros te quieren tocar bocina para hacerte entender que va más que vos tenés que ir del otro lado. Claro. No, es terrible. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Internet? No, pobre tío. ¿Por qué? Si nadie sabe quién es. ¿Sí lo vas a poner en internet? Ya el otro lo puso el otro día. ¿Y tiene éxito? Sí, no, le gusta a la gente. Dice, típico rosarino se come las S porque el otro... Qué malditos sean los tipos, ¿cómo digo cuando me dicen eso? Después el otro día chateé con un cordobés y se reía porque yo me puse la jornada sin S, ¿no? Pero escribiste sin S. Sí, no, pero me salió ahí... el colmo, ¿viste? No, una sola, así está... No, y agarré yo y como se hizo ja, ja, ja, agarré y le puse... ¿Y vos quién sos? No, una vez allí se calentó y no me hablé más. Tomá, cordobés puto, hay una bronca. La larguita el cantito. Es que está rico, cordobés. Este es el Urban Pod. El Urban Pod se graba en la calle. Urban Pod. Urban Pod, un podcast urbano. Personaje rosarino. No sabía que salía con Gastón Pablo. ¿Por qué Urban? Urbano. Pobre urbano, pobre urbano, no, y un poco. El urbano. Porque queda más lindo. Bien. Este fue el podcast urbano en dotpod.com.ar.